que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 12 de diciembre, 12-12 del 2017. Gracias por recibirnos. Estamos ya listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Honduras, el pueblo arrecia lucha contra el fraude electoral. En Argentina, a pesar de la censura del gobierno, se realiza la cumbre de los pueblos fuera de la Organización Mundial del Comercio. Y en México denuncian más de 5.000 desplazados en Chiapas y se habla de 4 menores que habrían muerto por frío y hambre. Vamos a comenzar en Honduras, allí el pueblo arrecia la lucha contra el fraude electoral. Vamos a tener un informe que ha sido preparado por nuestros compañeros de Radio Progreso en Honduras, un informe especial. Más de 15 días consecutivos lleva la población hondureña protestando en movilizaciones y tomas de carreteras en rechazo a los resultados que hasta ahora reflejan un triunfo del candidato ilegal y actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Con pancartas, cacerolas, cohetes y el ritmo de Fuera Jo, Honduras sigue denunciando las violaciones a los derechos humanos y el fraude electoral que avala el Tribunal Supremo Electoral. Fuera Jo y Salvador es presidente de Honduras y presidente de nosotros, los hondureños. El pueblo hondureño ya está cansado de que lo atropellen. El pueblo hondureño necesita un cambio. El pueblo hondureño ya no quiere que le dejen su país como un cadáver. Ya me voy de mi país, aquí no puedo vivir, porque si me quedo aquí, el hambre voy a morir. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Es pa' afuera que vas. La gente que se manifiesta está convencida que Juan Orlando Hernández como presidente es sinónimo de pobreza, venta del territorio, violencia y muerte. La reelección es para continuar privatizando los servicios públicos y bienes comunes, ríos, bosques, recursos mineros, atentando contra la vida de quienes los defienden y asesinándolos. ¡Fuera Jo! ¡Fuera Jo! La respuesta del gobierno de Juan Orlando ante el clamor ciudadano no se ha hecho esperar. 14 personas han sido asesinadas en el contexto de las manifestaciones que fueron generalmente pacíficas, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional. A criterio del doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía, el presidente Juan Orlando Hernández junto a su cúpula militar y policial deben de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, por ejecutar acciones violentas y generalizadas contra la sociedad civil bajo un toque de queda. Y en mi opinión son crímenes de lesa humanidad porque reúnen tres requisitos fundamentales. Uno, se han ejecutado como parte de un ataque sistemático y generalizado. Dos, son ejecutados en contra de la población civil, y tres, forman parte de una política de Estado que se realiza en el marco de un toque de queda. En ese sentido, creo yo que debemos de avanzar hacia la construcción de un caso para denunciar directamente al señor Hernández y al Consejo de Ministros, que son los responsables de haber decretado este toque de queda, en el marco del cual se le dio facultad a la policía militar y al ejército en general para reprimir las manifestaciones pacíficas, y esto ha dado como resultado que los policías militares, sobre todo, y también policías nacionales, disparen balas vivas contra la población que pacíficamente ha manifestado su rechazo a este fraude electoral. Honduras se enfrenta a una etapa de crisis como resultado de las ilegalidades y arbitrariedades del actual gobierno. Un claro ejemplo son las violaciones a derechos humanos, torturas, represión y asesinatos. A esto se le suman las amenazas y hostigamientos que sufren los medios de comunicación que acompañan a la ciudadanía en protesta permanente. Situación que enfrenta Radio Progreso con el sabotaje que fue víctima en su equipo de transmisión desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Ante la comunidad nacional e internacional, que Radio Progreso ha sufrido un sabotaje en las torres que permiten la transmisión de Radio Progreso en la zona central, en donde está la capital de la República. Y por lo tanto, como estamos en una situación crítica en el país, y Radio Progreso ha mantenido un firme acompañamiento a las voces que están cuestionando el fraude electoral y además denunciando todos los atropellos a las violaciones a los derechos humanos que emanan de parte del actual gobierno que se quiere reelegir, de nuestra parte, y como responsable de Radio Progreso y del ERIC, responsabilizo a el equipo de Juan Orlando Hernández y a su grupo como los estrictos responsables de este sabotaje. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, un reporte de Leslie Vanega Frazier. Y atención, Aler condena el sabotaje contra Radio Progreso en Honduras. Un nuevo atentado sufrió Radio Progreso de Honduras, emisora socia de Aler, al quedar sin señal en la capital del país, luego que manos criminales derribaran la antena de transmisión. Radio Progreso ha venido transmitiendo las protestas ciudadanas de rechazo al fraude electoral y considera, por lo tanto, que el principal sospechoso de esta maniobra es el actual régimen del presidente Juan Orlando Hernández, acusado del robo de las elecciones del pasado 26 de noviembre. Aler condena este sabotaje y exige a las autoridades correspondientes una investigación profunda e imparcial del hecho y agradece las muestras de apoyo y solidaridad que las organizaciones y la ciudadanía viene brindando a Radio Progreso. Y de Honduras nos vamos a Argentina. Allí, a pesar de la censura, se ha realizado una cumbre especial que realizan, la cumbre de los pueblos, fuera de la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo se ha logrado esto? Vamos con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en vivo y en directo. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, a pesar de la censura del gobierno argentino, se realiza la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. El encuentro reúne organizaciones y especialistas internacionales que proponen una economía a favor de los pueblos, diferente a la que se impulsa en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que se realiza también por estas horas en Buenos Aires y donde predomina el poder de las grandes empresas internacionales. En la Cumbre de los Pueblos, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, hizo un llamado a los pueblos a defender su soberanía. Y los pueblos, lo importante es que se asuman como protagonistas, como constructores de su propia vida y de su propio pueblo. Estamos en inferioridad de condiciones, pero es mucho más la presencia del pueblo que la de estos gobiernos. La soberanía no es simplemente declarativa. Los pueblos, que no son dueños de sus recursos naturales, pierden la soberanía. Y quien no pudo participar de esta Cumbre de los Pueblos fue la periodista Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. Ella, recordemos, fue expulsada por el gobierno argentino cuando quiso entrar al país para estos eventos. En declaraciones a Aler, ella alertó sobre los riesgos de propuestas que impulsan las potencias mundiales en la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio, como, por ejemplo, liberar el comercio electrónico a nivel mundial y el libre flujo de datos en Internet. Están hablando de libre flujo de datos. Suena bien, ¿no? Transfronteriza. ¿Qué implica? Los datos son como el nuevo oro de la economía digital, son de donde se saca valor, porque son lo que alimentan los algoritmos, la inteligencia artificial, los anunciantes que luego nos pasan los anuncios que más nos piensan que nos interesa, etcétera. y sacan enorme valor de eso, a cambio de unos servicios supuestamente gratis, pero que son de mucho menos valor de lo que nosotros entregamos. Y si hay libre flujo de datos, eso quiere decir que todos los datos nuestros personales y de nuestro país pueden salir, ser almacenados afuera, generalmente en Estados Unidos. Ya no se aplican las leyes locales nuestras sobre, por ejemplo, derechos de protección de privacidad, etcétera. Nuestros países ya no aprovechan esos datos para crear valor propio, ¿ya? Y todo es para enriquecer a grandes transnacionales, cuando no para pasarlo a las agencias de seguridad. Y esta Cumbre de los Pueblos Fuera, OMC, continúa hoy y mañana con sus actividades, foros y paneles en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hoy será la movilización principal convocada para las 6 de la tarde en el Congreso Nacional. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a México. Allí se registra una emergencia en la zona de Chiapas por el desplazamiento de al menos 5.000 personas que están huyendo por las amenazas de grupos paramilitares protegidos por la presidenta municipal de la zona, Rosa Pérez Pérez. Vamos a tener un informe con nuestros compañeros y compañeras de la red de comunicación Boca de Polen. En los últimos días, de frío y hambre, fallecieron 4 menores y 2 adultos en situación de desplazamiento en Chalchihuitán, Chiapas. Esto, según el periódico La Jornada del 11 de diciembre del 2017. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la situación es compleja y de emergencia ante el desplazamiento de 5.023 personas a raíz de la amenaza de grupos paramilitares protegidos por la presidenta municipal de Chenaló, Rosa Pérez Pérez. Escuchemos a Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos. Este conflicto, hay que decirlo como claramente, que fue ocasionado por el mismo gobierno federal, en donde sobrepuso los límites territoriales. Y dado que antes de ese problema, pues habían acuerdos entre las dos comunidades, ¿cuál era el límite entre Chalchihuitán y Chenaló? Los dos son bienes comunales, ¿no?, que es propiedad social, y a partir de, supuestamente, de dar la seguridad jurídica a los bienes comunales, sobrepusieron estos límites, ¿no? Entonces, desde 45 años, pues han habido muertes, agresiones y demás, y hoy lo que estamos viendo, pues es una situación de desplazamiento forzado y una violencia generalizada que se ha incrementado. Lo que ha ocasionado, pues, es un desplazamiento de la población hacia las montañas. Hemos contabilizado 5.023 personas desplazadas. Ante la emergencia, el Centro de Derechos Humanos hace un llamado a firmar una acción urgente. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas llama a firmar la acción urgente, violencia generalizada en los municipios de Chalchihuitán y Chenaló. Por riesgo a la vida, seguridad e integridad de pueblos indígenas en la región Altos de Chiapas. Más de 2.000 personas se han desplazado de manera forzada por la acción de grupos armados que han provocado una situación de violencia generalizada. Desde el 13 de noviembre se han refugiado en el monte centenares de familias, sin comida ni servicios médicos. La población más vulnerable son niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad. Envíen llamamientos exigiendo al Estado mexicano se implementen de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenaló. Reportó Vladimir Contreras Camilla de la Red de Comunicadores Boca de Polen para Contacto Sur. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Reiteramos nuestro mensaje de solidaridad a Radio Progreso en Honduras. Su antena, su torre ha sido derribada, afectando sus transmisiones. Una radio que ha estado comprometida con las luchas del pueblo en Honduras. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.